esta conferencia, la fortificación del carisma del Padre Hermandis, la continua perseverancia, voy a tratar, no ya de explicar o de escribir de nuevo cuál era el contenido del carisma apostólico del Padre Hermandis, porque esto está en el libro que se publicó con un homenaje a él en el 75 aniversario de Escobar, donde está publicado Pensamientos y Ocurrencias y una serie de artículos sobre él, de Romero, del padre Muray, del padre Cayueva, del padre Segura, y una introducción mía. Está muy explicado, y además por los textos del padre Hermandis, también seleccionados, y que en realidad pueden dar a conocer perfectamente cuál era la vocación apostólica del padre Hermandis y así hacernos entender nuestra vocación, nuestra responsabilidad. Pero esto, diríamos, algo que aluda en puntos concretos en algunos momentos, voy a dar por presupuesto. Voy a dar por presupuesto que somos llamados, por haber heredado este carisma del padre Hermandis, a entregar nuestra vida al servicio de la devoción al corazón de Jesús, tal como está anunciada por el propio Señor, a Santa Margarita María de Alacoque, a fructificar esta devoción según es la mente de la Iglesia en el fomento de la esperanza y el trabajo por el reino de Cristo en el mundo, según la obra del Padre Ramián, que llevó de hecho a la presencia en la liturgia de la fiesta de Cristo Rey, y esta especial convicción, que es lo más singular y característico del Padre Hermandis, de que la mensajera del amor misericordioso del corazón de Jesús enviada por el mundo es Santa Teresita del Niño Jesús. De modo que esto lo doy por presupuesto, he querido decirlo para que una vez más pensemos ante Dios qué somos y qué es lo que Dios quiere de nosotros. Pero he querido en esta conversación hablar de un tema muy concreto, muy vital, y me invitó a plantearlo así el recuerdo que me vino de una cosa que alguna vez en conversaciones con alguien lo he dicho, pero que no me acuerdo de haber hablado nunca en público de esto, si no es que me falla la memoria, ¿no?, sobre el hecho de haber hablado yo, sobre el hecho que pasó el año 51, la memoria no me falla nada, lo recuerdo como si fuera ahora mismo. Mira, el año 51, tres miembros de Escola, Jaime Ofí, José María Minoves y Pedro Masín, fueron a Roma, especialmente el Tordira, me lo explicaba Minoves, que ahora vive en la residencia donde estaba la señora María Asunción, o sea, somos muy vecinos, y está todo el día en la parroquia de la Concepción y nos encontramos a la entrada de los días de misa, que fueron en barco, en otros tiempos, los aviones eran caros, había menos líneas, todavía se recordaba la reciente fin de la Guerra Mundial, tipo, el año 51, fueron en barco de Barcelona a Roma, estos tres. Y el viaje tenía la oportunidad de asistir a un acto de solemnes canonizaciones de San Juan de Brito, San Bernardino Realino y San José Capasso, dos jesuitas y un sacerdote diocesano italiano. Se celebraron estas tres canonizaciones, todavía en el interior de la Basílica, no en la Plaza de San Pedro, ¿no? Y en Cristiandad hay un artículo firmado por Minobis, que es una crónica de los actos de canonización. Además, como dice en una nota, toma los datos del Observatorio Romano, etc., y nombra todos los asistentes, los cardenales, los obispos, etc. Está muy detallada la ceremonia. Y un editorial que se llama Roma Veduta, que es Roma Veduta, Fede Pergunta, que dice que no, que el funcionario ir a Roma, es el nuevo espíritu de amor a la Iglesia y de fe en un pontificado. Bueno, yo sabía, y me confundía, no sabía qué año era, pero por fin, hablando con mi nombre, estoy con el año. Y que había confundido, y lo había confundido el viaje de canonización extracta con el hecho de la beatificación de un profesor de derecho romano, italiano, Contardo Ferrini. Y pensaba que el viaje era la beatificación de Contardo Ferrini, cosas así. Y por esto pues estuve buscando en unos números de la revista a partir del 47, pues, buscando los índices y no daba con ello. Encontré Pío X visto por Contardo Ferrini, lo miré y encontré eso, que es hecho de 48. Después me di cuenta de que el viaje era en otra ocasión, y así pude reconstruir la situación. Todo lo que voy a decirles ahora a ustedes, todo lo que voy a decir gira en torno a dos temas. Uno, que voy a leer yo, con hacer algunas sugerencias, por la oportunidad que verán, un artículo, la misión provincial de Pío X, Pío X vivo en la historia de la Iglesia. Es un artículo de la Civiltà Cattolica del 16 de junio del año 51, en que el autor habla de qué pensaba el beato Contardo Ferrini del Papa San Pío X. Estos artículos se publicaron en ocasión de la reciente entonces beatificación del Papa Pío X. Esto es uno de los temas sobre el cual vamos a reflexionar, pero en torno al otro, el núcleo de la conferencia es una palabra, que a mí el padre Olavis me la leyó en latín, en una carta del padre Janssens, general de la compañía, al padre Olavis, en ocasión de, por eso yo buscaba las fechas del viaje de estos, Minaves, Basili, Bufín, fueron a ver al padre general de la compañía para hablarles de Escola Cordisiasa, Les envió el padre Orlandis expresamente. Le pidieron audiencia, se gestionó un tiempo, le recibió largamente, les escuchó y tuvieron una conversación muy interesante. Al volver, yo me acuerdo que lo explicaban. Jaime Bofill hablaba el francés perfectamente, diríamos mejor que el castellano, porque en castellano le salía el acento catalán, en francés no. El francés toma, pensabas que era de París, ¿no? Hablaba francés muy bien, con un léxico perfecto y una sintaxis magnífica, se entendía muy bien. Yo he oído hablar francés de Bofill muchas veces en situaciones así, en congresos y así. Y entonces fueron a hablar, principalmente Jaime, y el padre general les dijo unas cuantas cosas, muy complacido, y volvieron muy contentos. Pero después el padre Janssens, fuese que el padre Orlandis le hubiese escrito, yo no sé los antecedentes, el padre Janssens escribió una carta al padre Orlandis. Entonces, entre jesuitas, se escribían en latín, tal como fuera. Y las cartas entre un superior del general de la compañía y un profesor de cuatro votos eran cartas, digamos, privadas, que no se publicaban ni se daban a conocer. Pero había un párrafo que hablaba de Escola Cordisiasa, ¿De qué trataba la carta en su conjunto? Yo no lo sé, ni lo sabré nunca. Pero para el Landis me dijo, mira, no hay, es que he comenzado muchas veces así, mira, no hay, le llegué unos párrafos del Padre General sobre la escola, una carta dirigida al Padre Landis. Y decía esto, en lo que se refiere a escola cordis y a su, a la escola en cordis y a su pertinente, yo esto lo he oído leer, pero tengo una memoria muy grande y lo recuerdo literalmente. Entonces, no recuerdo el latín, pero sí el sentido, fue, tuve un gran gozo, sentí una gran alegría, en conocer aquí en Roma a estos discípulos suyos que usted me envió y cuyo celo sacerdotal admiré. Ellos cuyo celo sacerdotal admirantus sum y admiré su celo sacerdotal. Entonces decía, persevere, continúe vuestra reverencia en enseñarles y en formarles, perga reverencia vesca, vestra, eos y docere, et formare, en este celo y en sanos criterios, in hoc celo, acababa de hablar de que había admirado su celo sacerdotal. Y después dice, continúe vuestra reverencia, enseñarles y informarles en este celo y en sanos criterios. Pero Landis me leyó estas líneas, y me dijo, a mí lo que me gusta más es que diga in hoc celo, en este celo, porque, claro, hay muchas maneras de tener celo apostólico, muchas maneras de ser fervoroso, ¿no? Y muchos modos en que el Espíritu Santo mueve a los cristianos. Pero Landis tenía una especial vocación, en que perseverar en ella, ¿no? Pues es muy dificultoso y trae muchos disgustos y hay que entenderla, la fidelidad de esta vocación, que es con nuestra, con mucha humildad y con mucha mansedumbre y con mucho amor a la humillación, a la pobreza. Y al sufrimiento. Oxelo. Si fíjate que digo in oxelo. Eso es lo que a mí me agrada. Quiere decir que el padre Janssen se había dado cuenta de la inclinación, diríamos, no el qué, sino el modo y el orden del qué, ¿eh? El bien de escola, como todos los bienes creados, tiene especie. ¿De qué se trata? ¿Qué es? ¿Modo? ¿Cómo se hace esto? Y orden, ¿a qué va? ¿Qué tenemos? ¿Qué tendencia? ¿Qué inclinación? ¿Qué? El dinamismo, la fuerza de tender a ello. Orientación. ¿Qué apunta? ¿Y con qué fuerza apunta? ¿Con qué fuerza? Y no observo. Y ahora se trata de reflexionar a mí, el contexto del padre Landis, las conversaciones que tenía conmigo desde que me conocí, y siempre no me tuvo que hacer muchas explicaciones. De que le gustaba Ocelo, el hombre, que dice que fórmales en este celo. Y San Josquita, ya lo entendí, fíjese que dio in Ocelo, es lo que me agrada más a la carta. Bien, vamos a pensar que es este celo. Recuerden un paracito. Si Cristiandad transpira la indignación contra los mal minoristas, contra los católicos liberales, no es porque Cristiandad ignore que es lícito y aún necesario, por desgracia muchas veces, acogerse a un mal menor, sino porque los católicos liberales prácticamente hacen de la situación hipotética la tesis que hay que buscar. Alaban la Iglesia en las situaciones en donde no es un Estado católico, donde se tiene que conformar con una libertad participada por las otras confesiones, etc. Y minimizan el ideal, hacen olvidar el ideal cristiano, etc. Recuerden un párrafo que está en clásico de cristiandad. Pues Ocelo. Miren ustedes, entonces yo, para describir el modo y el orden del celo del padre Orlandis y el que él sentía que nos tenía que haber transmitido e infundido en nosotros, no se me ocurre otra cosa mejor que leer y comentar lo que el Beato Contardo Ferrini, según el articulista de la Civiltà Cattolica, de un artículo de 16 de junio del 51, decía de San Pío X, recién beatificado, con una campanada tan grande como la beatificación de Pío IX. Antes contaba Pascuaga, ayer, que el año 7, Pío X promovía la introducción de la causa de Pío IX, pero que, de hecho, el año 54 se tuvo que hacer de nuevo el acto de introducción de la causa. Porque no hay cronología exacta de los momentos en que se paró o qué pasó, pero el año 1954 había que comenzar como si no hubiera pasado nada. Yo no. Que después de ahí declaradas las virtudes heroicas, un texto espléndido de Juan Pablo II, y aprobados los milagros por la beatificación, cuando en 86 estaban esperando la beatificación en primavera, se paró por una comisión histórica que examinó, y no sé si es inoportuno en nuestro tiempo beatificar a un papa tan intransigente y tan enfrentado al mundo moderno. Como que se ha escrito en el día 32, en 30 giorni, 30 giorni, y además, pues prácticamente los que lo pararon se han gloriado de haberlo parado, sabemos quién lo paró. Y después de 14 años de haberlo podido hacer, lo ha hecho por fin Juan Pablo II. Esto de Pío IX. De Pío X tuvimos Carlos Feliu de Trani, como si hubiera un cuficanadillo, y yo, que estuvimos presentes en Roma en la canonización de Pío X. Tuvimos la fortuna de tener contacto con un franciscano conventual penitenciario de San Pedro, Girolamo dal Gao, biógrafo de San Pío X, que se tradujo al castellano, cristiana, su biografía. Nos habló con un desparpajo completo y una gran confianza. Nos dijo muchas cosas. Y nos dijo, la causa de San Pío X, dice, se promovió en tiempo de Benedicto XV, a los pocos meses de muerto el Papa, los cardenales que había creado pedían a la Santa Sede que se tomaran las providencias para que cuanto antes se pudiese introducir la causa de San Pío X. Pero, habiéndolo accedido Benedicto XV, habiendo accedido la petición, al subir al pontificado Pío XI, habló con el prefecto de la Comisión de Ritos y le mandó retener totalmente el expediente y que no se hablase más de este asunto. Y nosotros sabemos, por ejemplo, que de Santa Teresita Doctora, esta frase literal, con un puñetazo encima de la mesa, non se ne parle più, no se hable más de Santa Teresita Doctora. Los papas, cuando tienen una convicción personal o un criterio, y lo dicen a los que les pueden obedecer, les dicen, no estudien esto porque no lo voy a generar, no quiero declarar doctor. Pues tienen su actitud, su criterio. Como son el papa, mandan, y si no quieren hacerlo, no lo hacen, porque no tienen superior en la tierra. Pero está el Espíritu Santo, las cosas pasan, se mueren los papas, viene otro. Piden millones de cristianos en el mundo que sea doctora Santa Teresita, y sabiendo que también lo sé, que el Papa Juan Pablo II no quería hacerlo, lo supimos un año y medio antes de hacerlo. Por esto organizamos en Escola aquel ciclo de conferencias espléndido sobre Santa Teresita, porque sabíamos que no querían hacer el doctorado de la Iglesia, pero se podía hablar del tema, no faltaba más. Y después la cosa fue cambiando, y los jóvenes en París vieron al Papa decirlo cuando no sabían que lo iba a decir nadie. El cardenal de París tiró los papeles al aire, ¿verdad? Entusiasmado, mandó los papeles que tenía, los echó así, como un gesto de sorpresa y de alegría. Y es el Espíritu Santo que manda a la Iglesia. Y Dalgado nos contaba que Pío XI dijo que no se hablase más de Pío X. Dice, pero viene Pío XII, sorprendentemente, el franciscano era muy, muy salado, muy fraile, ¿no? Hablaba italiano, pero se entendía muy bien. Dice, cosa sorprendente. Porque ha sido el Papa más jesuita de toda la historia de la Iglesia. Los jesuitas con Pío X no le querían mucho bien, porque había recomendado tanto el tomismo y las 24 tesis. Dice, pero Pío XII, un hombre de la mentalidad de Pío XI, el Papa Pío y jesuítico de la historia de la Iglesia, dijo, sigan adelante con Pío X. Pero hay muchas dificultades, investiguenlas. Cuando la condenación del modernismo, que se quedaron sin profesorado y desprestigiados y arrinconados, sacerdotes muy valiosos, vean, estudien todo y ya todas las dificultades se resolverán. Se ve que Dios le había dado a Pío X la convicción de que Pío XII estaba convencido de que Pío X merecía ser canonizado, y fue impulsando siempre que no parasen. Vino una espléndida declaración de virtudes heroicas, vino la beatificación, milagros, y el año 51 le beatificaron y el 54 le canonizaron. El 54 es cuando nos explicaban a nosotros que postulador de la causa, porque los franciscanos conventuales penitenciarios del Vaticano llevaron la postulación del Papa Pío X. Y nos contaron esto. Las cosas humanas hay que ver la Iglesia sobrenaturalmente. El Papa, que es cuando habla toda la Iglesia. El Papa, cuando toda la Iglesia habla en público, como Papa. Y dice cosas que tienen que ver con la fe y las costumbres, y dice que las quiere decir como tales. Entonces, en uno de los tres grados de que nos hablaba ayer Azcuaga, o define que algo es revelado, o define que algo es verdadero y necesariamente conexo con lo revelado. No sé si se niega, se conmueve la misma fe, lo que se llama cosas de doctrina católica, verdades necesariamente conexas con la fe, aunque sean filosóficas, conclusiones teológicas ciertas en las que no se mantiene la fidelidad al dogma, hechos dogmáticos, canonización de los santos, juicios como la invalidez de las ordenaciones anglicanas, juicios como la no vocación de las mujeres a ser sacerdotes ministeriales, porque sacerdotes reales o somos todos los bautizados, hombres y mujeres. Pero el sacerdocio ministerial es un servicio que Dios, al que Dios ha llamado a varones, y que nadie tiene derecho a heredar. Los varones no usted. Ahora plantea en nombre de los derechos humanos la ordenación de las mujeres, como si fuera un derecho ser sacerdote. Es una locura todo eso. Pero en fin, digo que los papas son infalibles cuando hablan, no cuando callan. Es un principio sapientísimo, lleno de ejemplos históricos muy aleccionadores. Ni los gestos, ni los silencios, ni el tratar bien y promover bien al que está combatiendo lo mismo que enseña el Papa, pues que sea. Lo que la conducta de San Pedro en Antioquía no derogaba el acuerdo de los apóstoles reunidos en Jerusalén. La conducta de San Pedro en Antioquía no derogaba lo que había enseñado él con todos los apóstoles en Jerusalén. Que los que venían a segarle la hierba a San Pablo viniesen de parte de Santiago de Jerusalén, que seguramente es así, claro, lo dicen, no dicen los hechos de los apóstoles, no es histórico esto. No quiere decir que Santiago de Jerusalén tuviese derecho a segar la hierba a San Pablo, ni que no tuviese razón cuando dijo que estaba de acuerdo con San Pablo en Jerusalén, en el que llaman Concilio de Jerusalén. La Iglesia es infalible cuando habla, no cuando se comporta, no cuando calla, y por lo que se lleven por la historia, incluso cuando van a callar, cuando procura que no se hable, o aquello que sí, eso es esta manar retirada, que digo en esperanza. Porque nosotros nos estuvieron congregantes, no digo los congregantes, pero congregantes marianos, nos estuvieron chinchando muchos años. ¿Por qué habláis tanto del Sagrado Corazón? Ya veis que el Papa ya no habla. Pero no lo voy a decir. Lo voy a decir a gente que viene a oír conferencias mías en Valenciana. ¿No veis que el Papa ya no habla? Y en esos tiempos que decían esto, de vez en cuando el Papa hablaba. En aquellos años del silencio del Pío XII, saludaciones de los Dios. Después de haber dicho que era el alfa y omega de su pontificado, el programa espiritual de la Musacro, pero después vino una época de silencio. Y como que hablaba tanto, Dios, tanto, tanto, tanto. Es el Papa que comenzó a hablar a todas horas de todo. Antes no, esto no se había hecho nunca. Entonces no había tele, pero había radio. Ya había radio. Entonces el ruido, diríamos, de tanta enseñanza de Pío XII, el no hablar de la Sagrada Corazón, dejaba un poco la cuneta de los apóstoles de Jesús. En esta situación hubo un congreso de la apostolación en Colombia, un congreso colombiano de Cristo Rey, está en cristiandad, y dirigió un mensaje radiofónico a Colombia en que sabe todo eso, el Cristo Rey, el Sagrado Corazón, la esperanza del reinado. Todo, todo, todo, todo. De modo que no había prescrito. El silencio no deroga la palabra. Los gestos de cobardía o de equívoco, de confusión, no derogan lo afirmado. Bien. Pero entonces, ¿qué pasaba con este celo y no celo? Pues vamos a ver lo que decía. según Martini, jesuita, en la Cinta Católica, el 16 de junio, a los pocos días de la beatificación de Pío X, decía: el preámbulo si es lícito, después de ya cuatro decenios de su muerte, formular el que será el juicio de la historia, especialmente acerca de su pontificado. Apoyándonos en cuanto se ha dicho, hay que decir que Pío X, correspondiendo a las más íntimas necesidades de la Iglesia de su tiempo, ha sido un Papa santo y santificador, y como tal ha marcado el carácter de un período no breve de la historia de la Iglesia. El Beato Contardo Ferrini había intuido esta verdad. Pensando en el sucesor de León XIII, escribía: a la ciencia, a la segura penetración, al arte delicadísimo de aquel, León XIII, podía ser necesario, cuando se hubiesen cumplido los designios de la Providencia, que le sucediese una vuelta más patente a las virtudes evangélicas de los tiempos apostólicos, a la bondad, a la caridad, a la pobreza de espíritu, a la mansedumbre. Y dice el jesuita: no se podía diagnosticar mejor el estado de la vida eclesiástica, ni formular mejor augurio sobre el futuro Papa que Dios se había preparado en la sencillez campesina, como Juan XXIII, en una región donde tres siglos antes tantas fuerzas de renovación habían trabajado en hacer del Evangelio el alma de todo un pueblo, la región Vénita, muy importante en el tiempo de la Contrarreforma, y surgieron movimientos espirituales muy importantes, personificados por grandes hombres de Iglesia, los que Cristian le ha ocupado algunas veces, como aquel que decía: no son las cosas sagradas que tienen que ser cambiadas por los hombres, son los hombres que tienen que ser renovados por las cosas sagradas, en plena jaleo de otra reforma. Homines per sacra in mutari faces, non sacra per homines. Consigna de un veneciano del siglo XVI para ser oída en el siglo XX siempre. Los que estamos convencidos, yo lo estoy, de que Schola Cordis Jesu, como nos dijo un día Vallosera en celebrando misa en Laudia 19, es una célula viva de la Iglesia, somos de la Iglesia, es una cosa de la Iglesia Católica, del corazón de Cristo. Tenemos que pensar siempre que advirtamos las deficiencias, omisiones o errores con que nosotros hemos tal vez impedido fructificaciones de escoba que podían haber sido. O nos viene la tentación diabólica cuando se trata de pensar en los demás, o incluso cuando se trata de pensar en uno mismo, si la conclusión del examen de conciencia es desánimo, desaliento y falta de propósito de perseverar, es el demonio, aunque se disfrace de humildad. Pero si pensamos con fundamento que tenemos, que nos quedamos cortos en lo que es escoba, como evidentemente nos trasciende, viene de antes y va más que nosotros, nos trasciende individual y colectivamente, es como corrisos, nos trasciende. Cuando nos demos cuenta de esto, pensemos: nosotros tenemos que ser transformados por la vocación de la Iglesia, que es escola corrisos, No tenemos nosotros que ponernos a cambiar lo sagrado de Escobar por dinero, a que sea menos devot del corazón de Jesús, o menos esperanzado en el reino, o menos obediente a la iglesia. No, no. O menos orante. ¿Eh? Esto se puso en cristiandad en un letrero, ¿eh? Homines per sacra y mutari fases, non sacra per homines. ¿Eh? Y aquí alude a que en aquella región donde Venecia habían salido tantas cosas, o aquel otro Contarini que apoyaba a San Ignacio en la aprobación de los ejercicios y que advertía que no fuese que por celosos de combatir el luteranismo viniésemos a caer en ser prácticamente defensores del pelagianismo. Esto lo publiqué yo en Cristiandad, una nota de Gaspar de Contarini, amigo de San Ignacio, que posiblemente influyó en un añadido de la regla, que habla de la gracia y la libertad. Dicen, no, exaltemos la gracia venenosamente para negar el libre albedrío. Somos protestantes, pero no exaltemos el libre albedrío derogando la gracia de Jesucristo. Esto lo añadido posterior a la primera redacción de San Ignacio, pero que es el añadido, aunque ya se presentó por San Ignacio los ejercicios de la aprobación pontificia. Es otro veneciano. Bien, como que hace esta alusión aquí, aquella tierra donde habían fructificado tantas cosas. Entonces viene el análisis que hace, parece que inspirado en Contardo Ferrini, el jesuita autor de este artículo del año 51. Yo lo he hecho que lo reproducieran, porque todo lo que yo tengo que decir de este celo del padre Orlandi que acababa el padre Janssens es esto. La iglesia en el catolicismo en el umbral del siglo XX tiene necesidad de un llamamiento fuerte y salvador a lo único necesario, a las fuentes interiores que en todo tiempo condicionan la eficacia de la actividad y la mantienen en los cauces benéficos establecidos por Dios. Noten bien, fuerte y salvador a lo único necesario. Hay muchos santos que han tomado lemas así. San Luis Medellín de Montfort tomó el lema Dieu seul. ¿Que es que era monofisita? ¿Es que negaba la libertad humana? ¿Es que no firmaba la cooperación del hombre con la gracia? ¿Es que desdeñaba que había que poner todos los medios posibles que Dios nos inspirase y estuviese en nuestras manos para difundir el Evangelio? ¿Negaba esto? No. Pero Diesel, la única fuente, con Diesel podremos escoger los medios y veremos si nos conviene ir en moto o en avión o un cohete a la luna o el telex o el correo electrónico. Pero, por favor, viene un misionero de un país cualquiera y quiere ver ¿y qué pasa allí? Solo le cuenta pues la manera de las motocicletas que tienen y los... ¿Verdad que pasa esto? Dios él, solo Dios. Solo Dios basta, Santa Teresa. Tampoco es ninguna atrocidad eso de Santa Teresa. Solo Dios basta. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Ah, caramba, el que donde tiene a Dios no necesita dinero para comer, no tiene que trabajar para ganarse la vida, no tiene que preparar las clases, si es profesor, no tiene que... No, solo Dios basta. El que tenga oídos que lo entienda. Si no quiere entender, no tiene remedio. Solo Dios basta. Solo Dios basta. León XIII, en Mortales de Ciclo, este párrafo es una joya. Me recuerda del padre Orlandis sobre el pontificado de León XIII, del cual todos esperaban que, como que era un pontífice muy ilustrado, ya los prejuicios de otros tiempos caerían y los anglicanos serían católicos. León XIII en sus inmortales encíclicas. No hay ironía en llamarles inmortales. Había afrontado y resuelto en sus puntos fundamentales las cuestiones más graves que presentaban a la Iglesia en la sociedad moderna, democrática, económica, crítica y cientista. Establecidos los confines entre lo inaceptable y lo justo en las tendencias contemporáneas, así intelectuales como prácticas, hablando los límites de lo que no es admisible, no había vacilado en emprender caminos de conciliación hacia los regímenes políticos y sociales. Y los regímenes políticos, el ralliemán de los franceses, la obediencia de los irlandeses al imperio británico, la sumisión de los polacos al imperio ruso. Todo esto hizo León XIII, todo a la vez. No solo la república, ¿no?, sino el imperio ruso, los polacos que se fastidian y se sometan al Kaiser y al Zar. Y los irlandeses se aguanten, no sean de la ira, el Sinn Féin. Si hubiera hecho caso, no existiría la ira. O sea, quien mandaba cosas que estaban muy bien. Caminos de conciliación con los regímenes políticos. Y había abierto a los católicos el campo de las actividades sociales, invitándoles a fecundarlo con la doctrina de la Iglesia y la actuación de su celo. No había tampoco vacilado en incitar a los pensadores y estudiosos a apropiarse las conquistas de todas las ciencias para tender a una nueva síntesis cristiana de la ciencia y de la fe. En la Eterni Patris, recomendando a Santo Tomás, hay aquella frase célebre que siempre se citaba diciendo: «Vetera nobis augere». Las cosas antiguas, el lema de la revista Pensamiento, ¿recuerda?, de los jesuitas. «Vetera nobis augere». Las cosas viejas, aumentarlas con las nuevas. Está sacado del contexto. Que decía León XIII, exhortaba: «No nova moliri, sed vetera nobis augere precise». No buscar novedades, sino las cosas viejas, perfeccionarlas, añadiéndoles las nuevas. Pues en añadibles, ¿no? Yo creo que el texto, en León XIII y en el lema de la revista de los jesuitas, es completamente antitético. No buscar cosas nuevas, sino lo antiguo, perfeccionarlo con lo nuevo. No deshacerlo, ni suplantarlo, ni olvidarlo. Vetera nobis augere et perfita. Non nova moliri, no buscar novedades. Pero claro, la gente se fijó más en que las cosas nuevas se podían añadir a las antiguas y con esto perfeccionar las antiguas, etc. Siguiendo con fervor y arrojo tales directivas, pudieron los católicos conseguir conquistas y victorias, volviendo poco a poco a ocupar posiciones perdidas, alcanzando otras nuevas, hasta entonces cerradas a su fin. En descripción del impulso del movimiento católico por parte de León XIII. Creo que este párrafo está escrito con toda sinceridad, sin ironía. Pero ahora viene, porque esto que ha dicho este párrafo lo decían por millares todo el mundo. Ahora viene lo que no decían los otros. Este párrafo, el padre Urbanis, lo firmaría también. Pero ahora viene in occelo. ¿En qué consistía el celo del padre Orlandis? En el párrafo que sigue. El espíritu del siglo con el cual tenían que enfrentarse, un católico, lo que llamamos el espíritu del siglo, es el espíritu del mundo, actualizado en nuestro tiempo. Y el espíritu del mundo, el cristiano, tiene que enfrentarse al mundo. Era mucho más pérfido de cuanto sospechaban la mayoría de ellos. Por tanto, de cuanto sospechaba León XIII. Era el espíritu de negación de lo sobrenatural. Esto es holandiano, es lo poder. De alejamiento de la religiosidad tradicional. De disolución de aquella en la nebulosidad. Y un sentimiento incapaz de resistir a la corrosión de una exigencia positivista, despiadadamente crítica en sus investigaciones. Amenazaba gravemente el peligro de disolución de lo sobrenatural en la piedad y en la vida cristiana, en la ciencia eclesiástica y en la misma actividad de los católicos. No es posible aquí aventurarse el examen de estas afirmaciones, pero para darse cuenta de la complejidad de las circunstancias y de la realidad concreta de las corrientes del cristianismo, bastará indicar algunos hechos, realidad concreta de las corrientes. Una frase que este sí que lo he explicado muchas veces, que forma parte del inoxer, decía el padre Orlandis. No ho volen veure, però és una corrent que porta a la pèrdua de la fe. No ho volen veure, però és una corrent que porta a la pèrdua de la fe. Claro, se puede admitir que tal cosa, se puede admitir tal cosa, sí. Pero, ¿por qué se quiere admitir esto cuando tampoco es cierto que esto, que hipótesis que ponen ahora sea verdadera? Es muy posible que tenga razón todo. Una corriente que aporta la patología y no lo quieren ver. Los que no querían ver que era una corriente que le va a perder la fe, no podían soportar a Pío X. Había dicho, si se abandona la metafísica tomista, no se comprenderán los dogmas. No se comprenderán los dogmas. Los sacerdotes no tendrán inteligencia del lenguaje dogmático de la Iglesia. Esto, es lógico, la Evangelii está pasando hace ya décadas en la Iglesia sin que nadie le ponga remedio. Plata. No quieren verlo, es una corriente que lleva a la pérdida de la fe. Otras advertencias, Manigenes, del desprecio de la escolástica, se pasa fácilmente al desprecio del magisterio. Porque la escolástica es de la Iglesia. La escolástica, esto de utilizar la razón para entenderlo así, que comenzó San Anselmo y le parecía mal a otros santos del tiempo. No lo hacían, no se entendía mal de hacerlo, no entendían. Por San Bernardo y San Pedro de Damiano no hubiera habido escolástica. Escolástica luego por San Anselmo y por los franciscanos, por Alejandro de Alis y San Buenaventura, y en los dominicos por San Alberto Magno y Santo Tomás. Pasaron muchas tribulaciones los escolásticos. Fueron acusados de meter doctrina pagana en la Iglesia y 50.000 cosas. Lo que metían es la obligación de dejar penetrar la razón humana por la luz de la fe y utilizar la razón humana para entenderla, para defenderla de los errores y para desarrollar la doctrina. Y sin esta racionalidad en la inteligencia de la fe, regida por la fe, iluminados por la virtud divina, dicen los doctores escolásticos muy de San Ignacio, no se hubiera llegado a dar las fórmulas conceptuales de las definiciones de Trento. Sin Santo Tomás no hay Trento. La escolástica es de la Iglesia. Es de la Iglesia. Yo al decir esto sé que si tuviese aquí delante la mayoría de directores de seminarios del mundo, me tomarían por loco. Pero es de la Iglesia la escolástica, ¿comprenden? Es de la Iglesia. La Iglesia no lo ha dicho nunca que no sea así, pero deja decir que no es así a los que tendrían que organizar los estudios. Y hay un aburrimiento total sobre los escolásticos, lo cual trae una ruina del lenguaje cristiano dogmático absolutamente apocalíptica. Y lleva a la pérdida de la fe esto. No quieren verlo. Es una corriente que lleva a la pérdida. Yo me preguntaba por una generación de dominicos y jesuitas, franciscanos, insignes. Por ejemplo, Gemelli, el adversario de la autenticidad de las carismas de estigmatización de Arno Pío, de Pietrelcina, que tuvo prohibido tratar con la gente mucho tiempo. Para confesarse con él, la dificultad. Por escrito. es contra el derecho, ¿verdad?, del sacramento. Gemelli, creador de la Universidad Católica de Milán, escribió contra la estigmatización y la atribuyó, con su talento de psicólogo, autosugestiones y cosas de esas. Pues yo hablaba de Gemelli, hablaba de Dominique Lagrange, gran escriturista que yo estudiaba con mucho fruto cuando estudiaba teología, porque sabe mucho y es ortodoxo. Jesuita, y el Bretón Maison, que además era de acción francesa y todo. Y dice Tiranches, Dominico. Que si estos Tiranches de Mandel, de Bretón, ¿cómo eran? Dijo, todavía no eran modernistas, al cabo de un poco de tiempo ya vino los de la teología más. Sí, lo ve, todavía no eran integrales, no sé, y aquel voz de los franciscanos. Todavía no eran modernistas, pero ya eran sabios. Y claro, esto como si no hubiese derecho de ser sabio. Pues no hay que derecho de ser sabio, ¿no? En el sentido en que el padre Orlandi lo decía, en que San Pablo se burlaba de la sabiduría humana, no hay derecho de expresarlo. Porque Dios oculta estas cosas a los sabios y los prudentes según este siglo, que no es el siglo primero de Cristo, sino el siglo de cada caso. Y ahora nos están colando el tema, como que hay una falsa filosofía, ¿verdad, Juana? Las verdades del orden primero, despreciando las de orden tercero, por ejemplo, la recomendación de Santo Tomás, que está en el tercero. Si viene a el entendimiento, no se forma, sino que se deforma. No se admiten las de orden segundo, porque, y las de primero se vienen. Se vienen abajo. Comienza por no hacer caso de la recomendación de Santo Tomás. Se acaba por despreciar todas las verdades conexas con la fe. Y se acaba que los dogmas carecen de sentido, como aquel que le pasó, lo que le pasó a Pablo Peira. Oye un sermón extraño y se va a la sacristía. Padre, pero ¿cómo queda la unión hipostática? ¡Tesis está la unión hipostática! ¿Por qué? Porque tenía razón Pío X, ¿no?, de que se desprecia la escolástica y no droga, autógrafa. Y lo que los escolásticos elucidados por la virtud divina habían hecho de trabajo racional, utilizando Aristóteles, utilizando, lo habían hecho para que penetrase la fe en la cultura humana y la cultura humana estuviera al servicio de la fe y acorde con ella. Aquests no eran modernistas, por ahí eran sabios, ¿no? Pues estos que eran sabios, que se creían ser más sabios que Santo Tomás y que, evidentemente, ¿no? Cambiando. Y todo ese tiempo, que no eran modernistas, pero eran sabios, tenían una gran hostilidad y les ponía frenético la condenación antimodernista, les ponía frenético. Les parecía Pío X un intratable, un hombre medieval y retrógrado como San Pío. Sigamos leyendo. Porque esto me ha venido por aquí de la realidad concreta de las corrientes. Bastaría indicar algunos hechos. El idealismo sentenció la condenación de la racionalidad en la religión. Es decir, degradando esta sentimiento, es decir, en nombre del racionalismo, la religión era sentimiento. Mientras el positivismo elaboraba el catálogo de las formas históricas de las religiones, reduciendo el cristianismo a un sincretismo de estas. El mundo social y el político y económico evolucionaba hacia una liberación del individuo de toda regla moral para empujarle la producción, conquista y posesión de una masa de bienes materiales, en la falaz esperanza de que encontrarían en ellos la plena satisfacción de sus más íntimas exigencias. Frente al triste espectáculo de la miseria y de las diferencias sociales, Esto que sigue es una anticipación de la teología de la liberación exacta. Era fácil en la práctica ser arrastrado a creer que el cambio de aquellas condiciones y la eliminación de aquellos males constituían el objetivo supremo a conseguir. En un tiempo de dinamismo y activismo siempre más acentuado, podía insinuarse sin querer, un desprecio o a lo menos un alejamiento práctico de las virtudes más contemplativas, de la oración, del mayor aprecio reservado para los bienes del cielo, como el mundo enemigo de la Iglesia. Aspiraba declaradamente a construirse su paraíso en la tierra, especiando el cielo. También los católicos que daban en tales ambientes sus primeros pasos corrían el peligro de invertir sus ideales, o no asegurar en la práctica y aún en la estimación teórica la primacía de los valores sobrenaturales. Era grande el peligro, en medio de un mundo emancipado, de no dar a Dios el puesto que le corresponde. La condenación del americanismo, el americanismo es el error que decían, que la Iglesia, la mejor manera que puede estar es como está en Estados Unidos, es como un Estado que prohíbe todo establecimiento religioso e impide que el Estado intervenga en prohibir cualquier culto. Por tanto, la Iglesia Católica tiene la libertad que tienen los espiritistas, los masones o las sectas satánicas, no otra libertad. Claro, ¿no? Y según la proposición 79 del siglo Bus, esta situación lleva de suyo a la pérdida de la fe. Una vez yo le dije a un monseñor del Vaticano, que está con el cardenal Poupart, un argentino, él, le dije, miren ustedes, supóngase usted que en un momento dado, dentro de unos años, una estadística, una encuesta, no esas cosas, dicen, ahora, en los dos últimos años, de cada dos americanos que nacen, solo uno es bautizado. O sea, el 50% de los americanos que nacen ahora no son bautizados. Yo no sé si esto es así, ¿eh? Yo le ponía una hipótesis. Si dentro de unos años se sabe, a lo mejor bautizan menos del 50%, ¿no? Si dentro de unos años se supiese esto, me concederá que tampoco se preocupará la Santa Sede con el Consejo Mundial de Iglesias, ¿no? Dirán, ah, bueno, pero tenemos libertad. La Iglesia Presbiteriana y Metodista y Episcopaliana están ahí tranquilamente, y hacen lo que quieren. La Iglesia Católica tiene muchas actividades y muchas universidades, está presente en la vida social, ¿y qué le vamos a hacer? El resultado de la libertad es este, la mitad de los americanos, hijos evidentemente de bautizados, ya no son bautizados ellos, no han oído hablar de Cristo o de Dios nunca. Digo, ¿usted cree que es normal que una iglesia que le han dicho anunciad el Evangelio a toda criatura, el que creyere se bautizare, se salvará, y el que no creyere será condenado, se queden tan tranquilos de saber que en Estados Unidos la mitad no se bautizan? Pero es que en Estados Unidos hay libertad. Este criterio es una atrocidad, y él me reconoció que tenía razón. Digo, esto que digo, como que está sacado de documentos pontificios, virtud de esto condenó San Pío XIII el americanismo, y Pío IX, en virtud de esto, hizo las alocuciones que se reunieron en un siglo. Pues, esto es el siglo, pues, de Pío IX, ¿no? No es lo mejor del mundo una situación que lleva a descristianizar la sociedad. Lleva a perder la fe de la gente. Digo, esto lo puede decir al cardenal Poupart y a su santidad Juan Pablo II, ¿eh? Porque lo pienso como católico, lo pienso porque he estudiado los misterios de la Iglesia y veo que este es el criterio de la Iglesia, pero prácticamente hay que reconocer que no funciona. Pues bien, este artículo nos retrata, explicando qué representaba Pío X, lo que representaba Pío, Padre Ormantis, admirador de Pío X, cuya canonización decía que era un verdadero milagro, como ha sido un milagro la beatificación de Pío IX. Pero estos milagros que la Iglesia ocurren porque el Espíritu Espíritu Santo está en ella, ¿no? Y lo que enseña no lo retracta nunca. Aunque a veces procura callar durante un siglo para no chocar, pero el silencio no deroga. Ya otro día tendrá que hablar y hablará cuando Dios quiera. Ya se verá. De momento tenemos que, por ejemplo, yo soy olvidado completamente ese texto, o no lo conocía, o lo he olvidado. Lo que dijo Pablo VI, elogiando a Pío IX, es un absurdo en el pontificado de Montini, pero es un absurdo divino. Quiere decir que el montinismo era una estupidez, el montinismo del que me hablaba el cardenal de Toledo. A los que enseñamos lo que le enseña nos arrincona, a los que combaten lo que le enseña los promociona, literal. Palacio me lo dijo a mí cuando di unas conferencias en Toledo, que fui con Pola Vieja. Allí conocí a Palmero, que ahora es obispo de Palencia, entonces era rector del seminario. No tenía una mente de atrayísima. Pero claro, si un papa a los que enseñan lo que le enseña los arrincona, y a los que combaten lo que le enseña los promociona, es que tiene el corazón en el error. ¿Quiere? No quiere el celibato sacerdotal, no quiere el matrimonio según la moral de Pío XI. No cree que tuviese razón la Iglesia en impedir la anticoncepción artificial, no lo cree. Pero es igual, es el Papa. Tiene el heroico deber de decir lo que no le gustaría decir, pero es lo que tiene que decir, porque es el Papa. Pero hasta aquí llega la asistencia del Espíritu Santo. Pero no llega, no llega, porque Dios así lo ha permitido, que todas las cosas que digamos y decimos, los fieles o los papas, por nuestra cuenta, no en la Iglesia, no estén todas sometidas al error, a la ligereza y a la estupidez, sobre todo entre sabios, que son los que meten la pata más en grande. Todavía no eran modernistas, eran sabios. Pues el padre Orlandis, que por eso, no solo por humildad, sino también por ortodoxia, si vence Cifra sabe no calcatornis, porque temía como la peste el intelectualismo, la sofisticación, el esteticismo, al hacer las cosas porque siguen bonitas, al hacer las cosas porque siguen fondas, al hacer las cosas que las siguen bonitas. Cansado aquel señor. Porque quien se propone ser admirado no será nunca sincero en la enseñanza filosófica ni en la teológica. Porque el que es fiel a Cristo merecerá ser amado de aquellos a quienes haga bien, pero será también odiado de todos los que rechinarán sus dientes, rasgarán sus vestiduras, como se rasgaban con la predicación del diácono Esteban, y con todos los santos que han hablado de verdad. No hay santos apóstoles, defensores de la verdad, que no hayan sido considerados imbéciles. Atanasio estuvo la mitad de su patriarcado desterrado. Un papa escribió para que librase de la cárcel el emperador a unos amigos suyos del Oriente, que él no quería saber nada con el tumultuoso disco de Atanasio, que no quería saber nada. Por tanto, le podéis pedir al emperador que me libere de la cárcel, porque yo nada tengo que ver con este intratable Atanasio. Lo dijo un papa, la humillación más grande del pontificado, una de las mayores. Una carta, evidentemente, de comprar la libertad. No es una carta escátedra, no tendrían que haberla puesto en el Tenzinger, tenía que estar en el inquirio de fuentes de la historia eclesiástica, pero no en el inquirio de magisterio. Pero los que redactan el Tenzinger ahora les gusta meter cosas así para desprestigiar la infalibilidad pontificia. Sigamos. El llamamiento a la supremacía del sobrenatural. Si se puede hablar de una necesidad histórica, se debe decir que el catolicismo necesitaba un nuevo llamamiento, alto, solemne, fuerte, a la primacía de lo sobrenatural, a la exigencia de poner a Dios en primer término, no transigir nunca en lo que todos los derechos de Dios, a costa de perder incluso toda ventaja humana y mundana. Era urgente una nueva afirmación eficaz de los principios eternos del Evangelio, renovando todo el cuerpo de la Iglesia al contacto con las verdaderas fuentes de la vida. A estas exigencias respondió plenamente Pío X. Había escrito en Mantua: es preciso combatir el delito capital de la época moderna, que quisiera sacrílegamente sustituir a Dios por el hombre. Es preciso iluminar con los preceptos y consejos evangélicos, con las instituciones de la Iglesia, todos los problemas que el Evangelio y la Iglesia han resuelto luminosa y triunfalmente: educación, familia, propiedad, derechos y deberes, restablecer el equilibrio cristiano entre las diversas clases de la sociedad, pacificar la tierra y poblar el cielo. Y aquí la misión que yo debo realizar entre vosotros, volviendo a colocarlo todo bajo el imperio de Dios, de Jesucristo y de su vicario en la tierra, el Papa. Y en la primera encíclica de Papa escribe: proclamamos que no tenemos en el supremo pontificado otro programa sino este: instaurar todas las cosas en Cristo, de modo que sea Cristo todo en todas las cosas. Afirmamos que nos no queremos ser, y con la ayuda divina seremos otra cosa ante la sociedad humana que el ministro de Dios, de cuya autoridad somos depositarios. Los intereses de Dios serán nuestros intereses, y por ello estamos resueltos a consumir todas nuestras fuerzas y la vida misma. Si alguien reclama de nos una consigna que sea la expresión de nuestra voluntad, solo daremos siempre esta y no otra: restaurar todas las cosas en Cristo. Entonces sigue el artículo diciendo: medievalismo e intransigencia. Claro, el programa fue repliegue del catolicismo sobre sí mismo, separación del mundo y de la sociedad. Ni faltó quien tachase de medievalismo el ideal del Papa. Este programa llevaba consigo luchas, dolores, actos de firmeza, tal vez de intransigencia. Reclamaba para esto un carácter de combatiente, el valor para perseverar por el propio camino, incluso abandonado de todos, estando hasta el fondo el cáliz amargo de la incomprensión, aun por parte de los más fieles, el egoísmo de gustar el cáliz de la soledad. Pío X no vaciló. Bajo la mansedumbre, la humildad y la pacibilidad de sus maneras, se ocultaba un ánimo diamantino, con un singular don de gobierno y un sentido altísimo de la autoridad. Pudo parecer a veces como vacilante, porque él era un hombre de talante bondadoso, de espiritualidad franciscana. Los de la Academia Pontificia que había fundado León XIII se alarmaron mucho al ver elegido al Papa Sarto. Fíjate que es curioso esto, ¿eh? Porque como que él era de espíritu terciario franciscano y no se sabía que tuviese especial contacto con esto mismo. Debía ser bonaventuriano o algo así. Si es que era algo, lo mejor, pero no creo que tuviese interés. No era un teólogo, sino un filósofo. Pero era un franciscanista. Pensaban, no le interesará todo esto que le interesa, le interesó la Academia Pontificia. Bueno, sube arriba y comienza a hacer medidas para darle más fuerza, más autoridad, y nombra académicos, turistas, dominicos y jesuitas intransigentes, y hace las 24 tesis, y el tomismo ha sido el Papa que más fuertemente ha sido apoyado desde la Santa Sede, por un Papa que humanamente no era lo suyo. Porque el deber del Papa no es, como que a mí me gusta la escuela franciscana, voy a hacer debilitar el monopolio de los tomistas y hablar bien de los franciscanos. No se trata de eso. La Iglesia tiene que alabar los doctores de la Iglesia, todos los que sean doctores de la Iglesia, alabarlos porque son doctores de la Iglesia y han servido a la fe. Pero no se trata de que cada Papa vaya a lo suyo y tenga su talante. Pío X no era un tomista. Era un terciario franciscano de formación franciscanista, pero como que entendió que la Eterni Patris, y en la, el documento de León XIII mandando a la compañía ser fiel a San Ignacio y tener por maestro Santo Tomás de aquí. Eran cosas de la Iglesia, pues él no iba a segar la hierba, algo que es una cosa que León XIII había hecho avanzar en esto la Iglesia, en lo que era una tradición que venía desde la edad de muchos siglos. Y entonces fue la máxima recomendación, la máxima afirmación de la congruencia del estudio de Santo Tomás para mantener firme la fe frente a los peligros de los errores contemporáneos. ¿Por qué? Porque era papa. Bien, el talante, el cómo y el orden del padre Orlandis, y no celo, el padre Orlandis no fundaba en este celo. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Hay gente santa que diríamos, no van contra esto, pero tienen otra manera de ir por esto, porque no se preocupan tanto explícitamente de doctrinal, o porque, por lo que sea. Hay doctores de la Iglesia que, cuando ya se hablaba de consustancialidad durante décadas, ellos nunca emplearon la palabra homus, como así digo, de Jerusalén. No era semiarriano, pero no era de los atanasianos fervientes que batallaban en la definición de Nicea. Pero es santo y catequista ilustre, doctor de la Iglesia. Pero, ¿por qué escola perseverante? Escola perseverado por una promesa del corazón de Jesús, de que los que se dediquen al apostolado del corazón de Jesús, su apostolado fructificará más allá de lo que esperase. Ahora el apostolado del corazón de Jesús va ligado desde Santa Margarita, desde Paranier, desde l'Annum Sacrum, que es la encíclica sobre la historia del mundo más teocéntrica y sobrenaturalista que existe, ¿no? Va ligado con la afirmación del reinado existe de su esperanza. Y por tanto, primacía de Cristo, primacía de lo sobrenatural. En la sociedad se pueden tener que hacer muchas cosas. Si debemos hacerlas, debemos hacerlas. Lo que no es lícito que porque debemos hacer estas cosas, ignoremos que, por ejemplo, por la paz del mundo hay que hacer todo lo que sea, que siempre están ahora haciendo diálogos y negociaciones. Pero aquella frase, no podemos trabajar nosotros con más eficacia por la paz, sino trabajando en la instauración del reino de Cristo. Esto y que lejos queda de las conversaciones de los judíos con los árabes y que lejos queda de era todo lo que sea, pero no podemos no dejar de oír estas cosas y no pensar que esto encierra una verdad dada en la escritura, que es una consigna para el cristiano de nuestro tiempo precisamente. Y en esto estaba Valdés, tenía convicción de la veracidad y de la primaria importancia del imperativo del reinado de Cristo y de la máxima y única eficacia de estas actitudes que todo el mundo llamará maximalistas, intransigentes, integristas, y mal iría que no lo dijera. El día que no nos acusen de integristas y de maximalistas y de intransigentes es que nos hemos vuelto tontos y hemos perdido el cómo y el orden del padre Orlandis, el modo y el orden, aunque pensemos que verbalmente mantenemos el qué. ¿Me explico? Por eso al padre Orlandis le gustaba que el padre Sánchez le elogiase de haber formado a los suyos en este celo. Este celo es este. Es este celo, ponerlo primero, lo primero, y lo primero es Dios. Y poner lo sobrenatural por encima de lo natural, con vocación de penetrar todo lo natural, pero penetrar lo sobrenatural en lo natural, todo, no naturalizarse. porque todas las consignas se pueden dar de una manera que si se está en segundo binario, estropee esa vocación. Es un problema de segundo binario, ¿no? De segundo binario. Hay que adaptar el pensamiento tradicional a nuestros tiempos. Bueno, entonces, no tendríamos que se entusiasman con esto. Suelen hacer, ya no estudian más a Santo Tomás, y estudian el último filósofo. Al cabo de un tiempo, hablan un lenguaje, o varios lenguajes, a veces un artículo inconexo, que no les entiende ni él. Y desde formación en filosofía y teología sana, se acabó los grosil, han oído la consigna de la inculturación, o del ateo, o de cualquier cosa, consignas válidas, ¿eh? Pero que sale el tiro por la culata tantas veces. Yo que me pongo genético con eso, tengo la suerte de dar el paso lápiz de poner genético con cosas. Si la fe no se hace cultura, no es consecuentemente vivida, es único. Me parece que la proposición se puede entender de una forma verdadera, y es la única manera que hay que entenderla, y de acuerdo con todo el magisterio católico. Pero entonces, y el propio Papa da ejemplo en esto, pero no le hacen caso en esto, y le citan lo de la inculturación. Hombre, y a los obispos andaluces les dice que respeten el folclore andaluz y las procesiones de Sevilla, ¿no? ¿Qué es sino inculturación de la fe? O pesebrismo de Cataluña, ¿no? ¿Verdad? Y las procesiones sevillanas, y el pasearse de las maravillas del barroco por Valladolid, que las procesiones de Semana Santa de Valladolid son un museo. No es inculturación de la fe, ¿eh? Salcillo y todo esto, no es inculturación de la fe, los cuadros de Murillo, los pastorets de debò, y los que hablan de inculturación de la fe, a lo mejor te sacan un internet y te sacan comienzan por un West Side Story y después te siguen por una ópera con, en que los la gente va en calzoncillos y cosas así. Es que estoy describiendo nuestra triste Barcelona, ¿eh? Esto es inculturación de la fe, esto es estupidez y ganas de hacer llagán, ¿eh? Ganas de hacer llagán, ganas de hacer maco. Mientras se vaya con ganas de hacer maco, no paren res, ya vas a ser desdicho. Bueno, perdonen porque me he alargado un poco. Yo me parece que he conseguido explicar por qué al padre Blandis le gustaba la frase del padre Janssens. Persevere en formarles en este celo, en este celo. Este celo es este. Que le llamen maximalismo, que le llamen integrismo, que le llamen sobrenaturalismo exclusivo, que le llamen como sea. Si a uno le parece demasiado teocéntrico, recuerde a Santa Teresa de Jesús, solo Dios basta. Recuerde a San Luis María Guillón de Montfort, Dios ser. ¿Qué quiere decir eso? Dios ser. Que no hay deberes matrimoniales, que no hay deberes educativos, que no hay, no hay economía cristiana, no hay. Dios ser. Dios ser. Bueno, muchas gracias.